Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados se generó un desencuentro entre afirmaciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y funcionarios que integran el sindicato de Cipolma, el sindicato policial de Maldonado. Para saber cuáles son las ópticas que se manejan en esta situación y las discrepancias que presentan los policías de nuestro departamento, estamos en comunicación justamente con el presidente de Cipolma, con Julio Acosta. ¿Cómo estás, Julio? Buen día, gracias por atendernos. Jorge, buen día, bueno, saludo para ti, todos los que estén contigo y para la audiencia, y bueno, estoy a tus gratas órdenes. ¿Cómo se dio este proceso para llegar a un comunicado que tomó estado público en las últimas horas y que de alguna forma, en pocas palabras, le dicen al ministro Heber que mintió? Lo que pasa es que este tema, digo, no sé si no se quiera ver o no se entienda. Nosotros no lo llevamos ni por el lado político. Nosotros lo que buscamos es el mejor beneficio para el funcionario policial y la dignidad de que pueda vivir con un sueldo digno, tanto para él como para su familia. Y hasta el momento lo que venimos viendo, justamente, de que solo las palabras de que yo te apoyo, no da. Digo, para llevar la comida a la mesa, para pagar las cuentas, no alcanza. Como te digo, con todo esto de la LUC, que también se salió a decir de que nuestro gremio es un gremio de izquierda, que votamos el sí, esas fueron otras pavadas más que después lo podríamos tocar, ¿no? Mm. Siempre desde el principio de lo de la LUC, siempre lo apoyamos, ¿no? Pero vemos justamente que el ministro no... él siempre nos apoya, digo, pero en la parte importante, que lo que es la dignificación de los derechos del funcionario policial, en el sentido de tener una mejor remuneración, eso no ha llegado. Y no solo para nosotros, creo que también para ustedes, que se están viendo afectados todos los trabajadores en estos últimos tiempos con la suba de los productos, las subas de combustible, y el sueldo se te aumenta una vez al año. Ahora estamos esperando dentro de un par de días que suba lamentablemente el combustible por distintas incidencias a nivel mundial, pero eso afecta al bolsillo. Y como te digo, esto ya viene de una época, por hablar justamente de lo que es política, esto ya viene también de la época de lo que fue el gobierno anterior, donde también quedamos colgados los funcionarios policiales y ya venimos teniendo una pérdida salarial. Ahora justamente compañeros nos avisan de la parte de recaudación del Ministerio del Interior, que salió un decreto, por supuesto, a nivel nacional, ¿no?, que no solo afecta al Ministerio del Interior, sino a otros ministerios públicos, donde se les recorta un beneficio, que es el quebranto de caja, ¿no?, que lo cobraban semestralmente también, no era que lo cobraran todos los meses, pero que era un dinero que se tenía, que se sabía que iba a llegar para poder vivir de una mejor manera, ¿no? Y bueno, digo, de un día para el otro se resuelve la quita de ese beneficio, y ahí es donde nosotros decimos, ¿dónde están las mejoras? Si venimos siempre perdiendo, a ver, ¿cuándo vamos a terminar ganando y que la no solo toda la actividad política entienda ni no menosprecien a lo que es la función policial, y se pongan una de los pantalones y no solo digan que apoyamos, sino que también lo hagan con hechos directamente. Y si quieren recortar, que recorten en otros lugares donde hay distintos privilegios que pueden hacerlo, ¿no? Bien, pero a ver, más allá de este hecho puntual que estás relatando ahora con el tema de la prima por quebranto de caja a los funcionarios que trabajan en tesorería, ¿han habido otro tipo de recortes en los ingresos de ustedes? No, la cuestión es justamente esa, es que no hemos tenido nada, se ha quedado todo congelado, como te ¿Desde digo. Cuándo? ¿Desde cuándo? Esto ya viene, como te digo, por eso te decía, no queríamos hablar tanto de política. Nosotros ya venimos pidiendo desde el gobierno anterior, o sea, de la última parte del fallecido Tabaré Vázquez, uh-huh. Digo, que se venían con las promesas de nuevamente reajustarnos los sueldos, y ahí ya quedamos colgados. Y las últimas reuniones que hemos tenido en su momento también con el fallecido el doctor Larrañaga, habían promesas justamente de que entendían cuál era la necesidad del funcionario policial y a su vez la importancia de lo que era, que decían, ¿no?, la importancia de la seguridad pública, de que no era solamente el trabajo en sí, que tenemos que cumplirlo, por supuesto, porque tenía que ser todo en una balanza, ¿me entiendes? Digo, el trabajo más una mejor remuneración. ¿Qué es lo que llevaba últimamente a que los policías vuelvan de vuelta a esa metodología de que terminás tus 8 horas de turno y tienes 1 o 2 trabajos aparte, ¿no? Porque con el sueldo de la policía no te da para nada. Bien. Julio, a mí me llama la atención que hay la multiplicidad de sindicatos policiales que hay, ¿verdad? Y hay veces que cuando escucho a los voceros, lo primero que pienso, bueno, ¿qué piensan los demás sindicatos? Porque en definitiva, de repente se pueden marcar objetivos diferentes. ¿Cómo es la opinión de los demás sindicatos sobre este aspecto puntual que vos estás hablando? ¿Están alineados todos? Mira, creo que lo que es la parte salarial no vas a encontrar ningún gremio que no te diga que no se está pidiendo justamente el aumento salarial. Después, si quieren hacerlo más light o más suave al proponerlo, esa es cuestión de cada gremio. Acá nosotros es bien claro. Nosotros, la competencia de la policía es la seguridad pública. Tenemos un ministro, el ministro por supuesto está abocado a la seguridad pública, pero también tiene sus trabajadores. Y él tiene que estar abocado también a las necesidades de sus trabajadores. Que hasta el momento estamos viendo de que no se están contemplando. Bien. Bien claro, no sé por qué tanto dolor y que tanta molestia hay. Digo, eso se está viendo bien. Digo, estamos pidiendo algo que creo que todos los trabajadores están haciendo en general. Digo, lo que pasa es que justamente lo que es el sindicalismo por la parte policial saben bien las limitaciones que tenemos y el poder que podemos tener, y que a veces se nos dé mucha importancia en lo que pedimos, no se da el punto, ¿no? Bien, pero ¿no sería lógico pensar que si en una situación tan sensible como esta están alineados todos los sindicatos, de alguna manera tendrían que realizar una estrategia de propuestas en común frente al Ministerio para tener más fuerza y más posibilidades de lograr por lo menos alguno de los objetivos? Es que muchas veces lo hemos hecho. En otros casos lo han hecho. Lo hemos hecho en el caso, por ejemplo, de la reivindicación por la nocturnidad. Digo, se reunieron una X cantidad de sindicatos policiales, algunos por supuesto de mucho peso, tenés el CIPOM de Montevideo, digo, estuvo el SUPU, estuvo nuestro gremio, así como lo ven chiquito y dicen que somos de poca valía acá en el país y en el departamento, estuvimos en ese convenio cuando se firmó, como también el de las horas del 222, por supuesto que tenemos que estar todos reunidos y hinchar todos para el mismo lado. Lamentablemente, como todos los gremios, que eso yo tampoco entiendo, ¿no? No sé por qué no podemos llegar a todos a unificarnos o tener algo en común. Pero te digo, la parte salarial, creo que tú preguntas a cualquier gremio policial que haya y ninguno te va a decir que no está de acuerdo, ¿no?, en lo que se está pidiendo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las medidas que han pensado encarar a partir de esta comunicación tan confrontativa que tomó Estado Público en las últimas horas? Bueno, nuestra postura justamente es justamente ponernos en conocimiento de lo que está pasando, de que sienten razón, de ver que las autoridades a las que les corresponde vean cómo está viniendo la situación. Digo, no solamente, vuelvo a reiterarlo, para el trabajador policial, sino para todos los trabajadores, de que de la necesidad que está pasando, que, como digo, estamos viendo a unos retrocesos importantes, lo que es el endeudamiento, por ejemplo, del funcionario policial, una cosa que esto viene desde antes, tampoco de ahora, sino de siglos, ¿no? Y bueno, como te digo, lo que tú me estabas diciendo, reuniones con distintos otros sindicatos policiales, al fin de presentar una plataforma de puntos y elevarlas al ministerio, y a ver qué resonancia podemos tener a fin de llegar justamente a ver que se nos pueda dar alguna solución al respecto, porque hasta el momento tampoco se nos ha contestado nada. Ya hubo otros planteamientos en otro momento de aumento salarial y todo eso, como te digo, pero como tenemos pautas distintas, los sindicatos policiales en relación a los otros gremios, es un poco más difícil. Pero hay que insistir como esto, toda la vida hemos insistido, toda la vida hemos peleado con el ministerio ante reclamos que son entendibles, que nos corresponden, y pasamos 4 o 5 años igual para poder ganar esos derechos que puedes esperar con todo eso, ¿no? Bien, Julio Acosta, presidente de CIPOLMA, Sindicato Policial de Maldonado, gracias por esta charla y seguiremos de cerca toda esta situación. Muy amable. No, muchas gracias a ti, estamos a la orden. Buena jornada, hasta pronto. Y gracias igualmente.